culturistas que vamos gimnasio. Eres una secuente, son gusanos. Con la parada de escoto de ciclista, soborramos a que te securas de funambulista. Somos peligrosos, somos guerrilleros, terroristas diletantes. Y en la vida escuela, esto no es un juego, es acción mutante. Acción mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante. Manzana incorpore tu dedo, manzana incorpore tu dedo. Esta cocina no es más cine sin prohibido. Duración obligatoria, aplicación por decreto. Nada prohibido ser un hombre entero. Cojos, paralíticos, ciegos, unidos a la causa juntos venceremos. Capitán silverizado de acero, nos ven orgullosos siguiendo sus pasos. Podremos ser reyes, follar sin descanso. Podremos ser héroes sin piernas ni manos. Somos peligrosos, somos guerrilleros, terroristas diletantes. ¿Quién la vida es fuera? Esto no es un juego, es acción mutante. Acción mutante, acción mutante, acción mutante, acción mutante. Aquí estamos ya en el tercer programa de Acción Mutante en la Cuca. Aquí siguen sin echarnos tres semanas después. Y Saguir ha vuelto con nosotros. Buenas, buenas tardes. Ya estoy otra vez aquí después de una semana de ausencia. La semana pasada, cabroncete. A ti te lo voy a decir. Entre otras cosas, marchar por ahí de turismo. No sexual, a ver qué cojones vas a pensar. Turismo sexual en Burgos. No, sí, va a estar jodido, pero bueno, no, que no vaya de turismo sexual no quiere decir que no haya mojado. Aparte de ducharme. ¿Duchaste, Teo? Sí, soy un chico limpio y aseado, chaval, no como tú, que estás ahí sudoroso perdido. Bueno, tengo una sudada, ya sabéis, aquí toda la gente que nos sigue, los fieles, esos dos o tres fieles que tenemos. ¿Tantos? Aquí en el 107.3 de la FM, radiocuca.org, sí funciona el servidor, que no lo sabemos, yo creo que no funciona hoy. Para variar. Y en la calle Fernández de Oviedo, número 10, bajo, seguimos esperando ese jamón, ¿verdad? Que alguien nos mande un jamón. Ya, y es verdad, no, pero bueno, que mande también algo para beber, no, que si no el jamón solo nos va a entrar un poco de sed. Sí, porque encima no nos ponen la nevera, joder. Joder, la verdad que... Pero tenemos una novedad esta semana. Somos campeones de Europa, tío. Man que le joda al anedónico miserable, que no nos está oyendo porque está de festival en Torre la Vega. Jódete, anedónico. Vamos, dedícate una bonita canción a ti solo, a ti. Ya dedícate una la semana pasada para la final, ahora ya de campeones, pa' que te jodas. Tenemos aquí fallos. No lo hemos dicho. Aquí Tiflo se le ha olvidado decíroslo. Es nuestro primer programa sin padrino. Estamos solos y ya tenemos aquí un sarao raro, raro, raro, raro. Que tira la canción, no tira. Estamos aquí peleándonos, no sabemos qué cojones pasa. Esto sabéis por qué, yo, por meternos con nuestro padrino. Tanto es la vega, pero puteonos. Pero creo que ya tira. Tira la canción. Estamos aquí, que yo ya no sé. Además tenemos dos colaboraciones nuevas. La semana pasada estuvo con nosotros María, que a ver si vuelve otro día por aquí a colaborar como buena mutante. Y hoy en el especial en Burria Rock, que hoy queremos hacer una publicidad de un festival, primera edición del festival en Burria Rock en Cangas de Onís, en el patio del instituto, a las 9 y media del viernes 11, en beneficio de la asociación En Burria de personas con discapacidad intelectual en Cangas de Onís. Y hoy haremos publicidad, pondremos música de los grupos que van a tocar para que vayáis, hombre, que son solo 5 euros. Y es por una buena causa. Hala, va para el anedónico esta canción ya, de una vez cuando mi técnico la ponga. Ah, pues sube el volumen. Materia, aquí empezamos lo que decía antes, publicidad del Emburria Rock en beneficio de la asociación Emburria, con grupos como Mala Reputación, Aprieta el Culo, qué gran nombre, Aprieta el Culo. Sí, eso. Hombre, sí. Sí, pues si no aprietas igual sale el muñequito por ahí a bailar un poco. Como veis, ha vuelto a seguir, vuelven los comentarios graciosos al programa. Ah, pero alguna vez habían marchado. Eso también es verdad. Sí. Otros grupos como Desacato y Ermitaños del Río, que es lo que oiremos a continuación. Pero bueno, antes, vamos a ver, ¿qué planes hay para el verano? Hombre, pues un festival de rock, joder, un festival de rock. El Derrame Rock está bien, pero bueno, ese no es en beneficio de un empresario. Aquí no, vamos en beneficio de una asociación, joder. 5 euros la entrada nada más ahí en el Instituto de Cangas de Onís. Y luego creo que son 10 euros con camiseta, eso ya no tengo ni puta idea. Pero luego tienen, me hace mucha gracia seguir, cuando vas a un festival o unas fiestas y te pone eso de bebida a precios populares. Sí, es que hay precios que no son populares. Pero bueno, eso son las discotecas y... Y los puticlubs, sí, que valen ahí las copas. Dicen que valen muy caras. Sí, ¿por qué lo dirás, ¿Por qué lo dirás, Por aquí el público, tenemos público, dice Please Plus, pero bueno, eso no es un... Sí, no sé por qué lo dicen. Es un bar de camioneros. Sí, bueno. ¿Qué, pero qué decís vosotros con el Please Plus? Sí, es un Please Plus, echaros de aquí. Eso también. Pero bueno, hoy tenemos aquí compañía. Vamos a que se presenten ellas porque no se deciden cómo identificarse. Aquí a mi derecha tengo... A Tormenta, saludos mutantes desde las ondas. Como veis, Tormenta está como una puta maniega. Y aquí a su lado, a su compañera Marina. Pícara, la amiga aquí de la que saluda con tanta... Que tiene voz de super nena. O sea... Ese es el público. Pero bueno, dice que se nos vaya. Mientras se nos vaya la olla, que como se nos vaya otra cosa, que empieza con otra cosa, le saco un ojo a alguien, ¿sabes? La que estamos en la hora infantil, hombre. Ya te has pasado. Sahir no uno anda quitando las novias a sus amigos. ¡Hala! ¡Hala! Vamos a poner una canción, que esto se caldea y hace bastante calor aquí. Estos ermitaños del río estarán en el Emburria Rock. Mientras nos desnudamos. Una golondrina africana, por supuesto. Rumbo verde, el sol del verano te lleva de aquí para allá. La banda de expedición parte el tren de la buena mezcla. Ritmos y melodías se funden cuando escucho sonando el río. Bala, mala, garrapata que en tu cuerpo no se ve. Llega en verano, chupa la sangre, no me acostumbraré. Pasito a pasito, caminito a caminito, el destino será el infinito. Pasito a pasito, caminito a caminito, será el infinito. Oyendo el río pasar, la guitarra y los tambores en la olla suenan, suenan. Oyendo el río pasar, bailando alrededor de la vena. Oyendo el río pasar, fumando flores de primavera. Oyendo el río pasar, tus penas con el humo se van volando. Volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan. Volan, volan, pero con el humo se van. Migraciones positivas en la olla flotando en el viento. El río susurra la canción que en tus oídos se mete en este momento. Ermitaño. De las flores del firmamento. ¡Ay, ay, ay! Oyendo el río pasar, la guitarra y los tambores en la olla suenan, suenan. Oyendo el río pasar, bailando alrededor de la vera. Oyendo el río pasar, fumando flores de primavera. Oyendo el río pasar, tus penas con el humo se van. Volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, volan, pero con el humo se va. Pasar el agua, esencia de vida, corriente pura, natural, es conocida. Rápido, violento, que tarata suicida. Oh, con calma, no importa, si encuentras la salida. No encontraba, buscaba, trataba de escapar. No mal que solo en tu cabeza se quería instalar. Rápidamente, al doctor hay que llamar. Y este río dobla, su receta hay que escuchar. Oyendo el río pasar, la guitarra y los tambores en la olla suenan, suenan. Oyendo el río pasar, bailando alrededor de la guerra. Oyendo el río pasar, fumando flores de primavera. Oyendo el río pasar, tus penas con el humo se van. Volan. ¿Te gustó? Gustobos, Gustobos la canción, mola pila. Oye, del cartel de aquí del Emburri Rock, Ermitaños del Río, desde Riondas, que da título al que fue el primer disco. Luego tuvieron también una maqueta, que no me acuerdo el título de la maqueta, la verdad. Así un reggae, la verdad es que reggae desde Asturias, y es raro que suene el reggae. Hacen colaboraciones también con Mala Reputación, que luego están en el cartel y pondremos algo después. Así que allí estaremos, ¿no? Estaremos allí el viernes que viene, aquí están cuchicheando cosas. Cuéntaselo aquí a los mutantes, ¿qué estáis cuchicheando? Que estaremos, evidentemente. Estaremos emburriando, ¿no? Emburriando fuertemente. Hombre, es que aquí a la tormenta gusta y emburriar mucho. Pero vamos a dejar ahí lo de emburriar ahí en puntos suspensivos, por si acaso. Pero bueno, seguir. Seguimos, ¿qué pasa conmigo, chaval? Seguimos en el 107.3 de la FM. No os habéis ido a Radio Pornografía o algo de esto. Aunque a veces parezca lo contrario, pero bueno. Estamos en Radio Cuca aquí, también en www.radiocuca.org. Y no lo hemos dicho, se me ha olvidado, en el blog del programa Acción Mutante, accionmutantecuca.blogspot.com. Aquí las visitas ya están haciendo comentarios un tanto obscenos. Ay, esta juventud se pierde, Saguir, se pierde. Es que, pierde. Vamos... A ver cuándo maduran ya. Sí, una la juventud la perdió hace tiempo. Ya tarde habéis soltado el comentario, cabronas. Ya sabes lo que dicen, para ser feliz hay que tener un camión, joder. Sí, también. Yo por lo menos tengo algo. Un tractor amarillo, un camión amarillo con tractor atrás, yo que no, sé de todo. No, el mío no es amarillo, el mío es rojo. Y el rojo, y el butano aquí. Sí. No, te confundes. Hay las naranjas y las grises. Bienvenidos al debate trascendental sobre la economía española, sobre de qué color es el camión del butano. Además, talla buena polar que tiene de las grises en casa. ¿Ah? Sí. Pero a mí no me traes el butano. Oye, como no controlas las bombonas, Aquí ya, por aquí ya. Creo que a mi madre tampoco. No, tranquila que no. Está que el hombre es un pillador butanil. ¿Butanil? Butanil. El que sube la bombona y de paso recarga. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Que ahora se esto es Acción Mutante. Se supone que reivindicamos los derechos de los mutantes, pero se nos va la bola porque los mutantes también sabemos pasarlo bien. Vamos a reivindicar una cosa. Sorpréndeme. Aquí Tormenta contóme antes viniendo para el programa que aquí contamos algo que pasó y a ella y esto ya es real, ya es verídico y va a decírnoslo. De esta me esperaba cualquier cosa. No me concedieron un trabajo en una entrevista por no dar la talla de pecho. Yo creo que a Saguir se la habrían dado, pero... ¿Y dónde fue eso? Para las perfumerías IF, una cadena que está abriendo ahora nueva por Oviedo. Yo solo voy a decir que no voy a decir nada. ¡Qué gran orador eres! Como estaba ahí preguntándote, Tormenta... Que me ahogo... ¿Y dónde está aquí en Oviedo? Para que la gente sepa dónde no hay que ir. En la calle Frula, en parte. ¿La calle Frula? Bueno, pues ya añadimos una. Una, por ejemplo. Una, por ejemplo. Mm. Ya lo comentaremos en el blog para que no se os olvide. Mano derecha. No, hay una al lado. Hay dos perfumerías y una derecha. Lo añadiremos a nuestra lista negra. Ya hemos añadido la sidrería Lonés, esa sidrería donde te invitan a salir cuando eres mutante. Ahora añadiremos las perfumerías IF. En la calle Frula. IF. En la calle Frula. Donde no te dan trabajo si no tienes buena pechonalidad. Sí. Y también hay que seguiremos a... O si eres bajito. Bueno, pero o eso sea, es un... O sea, que tienes que ser un gigante. Tienes que... Hay que tener tres cabezas para... O sea, para tienes, tienes que tener un 80 de altura hacia arriba y hacia adelante. 105 de pecho. Según Peugeot 205. Ay, Dios, se nos va. Bueno, vamos a seguir disfrutando del cartel del Emburria Rock, porque el Emburria Rock es el viernes que viene ya, joder, hay que ir, Dios. Y hoy vamos a escuchar, creo que Mala Reputación, esta canción que se titula Cristal y es una puta pasada. Allí también que son de Cangas, o sea que normal que toquen en casa. Hay que ir, 5 euros nada más. Podrida del juego, las piezas están gastadas al antojo de su dueño. equilibrio no se puede caminar derecho hacia ningún destino. No hay manera de andar recto manteniendo el equilibrio. No se puede caminar derecho hacia ningún lugar. Íbamos aquí, o sea, allí la hostia ya, ya, aunque no seas mutante, si no tienes airbag, no pasas la ITV para encontrar trabajo, o sea. Es que ya se sabe. Bueno, Sagir quiere hablar, pero es sin entender ya, el micro. Es que ya se sabe que los coches nuevos siempre traen muchos airbags. Ay, donde esté un buen coche clásico. Sí, bueno, pero también, también los adelantos, ¿eh? Un 5000. Bueno, eso, bueno aquí sería... eso tendría que venir Cristo aquí a comentarnos sobre los coches antiguos y reliquias y demás. Me parece. Bueno, ese hay que lo traeremos. Es un colega nuestro que encima se nos va a vivir a Barcelona, así que tenemos que traerlo para despedir, hacerle un homenaje. Sí, A sus cojones y, que se van de viaje. Sí, también. Y luego cuando venga de Barcelona, para que nos cuente sus historias con las catalanas. Sí, sí. Mejor no. Pero bueno, y seguimos promocionándolo en Burria Rock, aquí el viernes 11, 9 y media de la noche, en el Instituto de Cangas de Onís, ¿eh? Hay que ir, que es ahí en promoción ahí, en ayuda a personas con discapacidad intelectual, a mutantes, son mutantes al fin y al cabo, joder, mutantes que les echen de sidrerías, mutantes que no les dan trabajo, porque dijo el tío, va, este... Pues está más plano que un sello de correos, vamos. Qué delicado es Aguirre, sí, señor. Pero digo, esta no doy trabajo, porque luego, cuando... No me mires así, que yo lo que hay, ¿eh? Porque, hombre, comparándola contigo, pues normal. Pero sí, que, bueno, también, ¿eh? Pero vamos, ¿teta qué mano no cubre? No es teta, sino ubre. Ahí, ese refranero español. Hay un término medio. ¿Y cuál es el término medio? Cabe decir que esto no se ve, pero está señalando hacia cierta zona. A sus hermanas. Sí. Ay, Dios. Queríamos promocionar un festival de rock en beneficio de personas con discapacidad. Ay. Y acabamos hablando de pechonalidad. O sea, acabamos montando nosotros un festival de rock en beneficio de los tetas, tío. O sea, el teta rock, ¿te imaginas? Yo creo que nos forramos. Sí, la verdad. Es que estoy imaginándolo, tío. Oye, tío, hubo un... Este, el año pasado... Es imposible, también que sea la mayoría, tíos. El año pasado hubo el primer festival de rock en España, que era, se llamaba Rock and Porno, y no es broma, en Sitges. Ah, y pues, era un festival de cine erótico. Pues no me acuerdo cuándo fue. Fue por agosto, por ahí, o septiembre. Es que para ficharla... Que tocó Sauron Landers. Habrá que acercarse. Tocó Sauron Landers, me acuerdo, tocó New. Tocaron grupos así metaleros y luego también era festival de cine erótico. O sea, era rock y porno, ¿qué más quieres? Mira, si en septiembre podemos acercarnos. No recuerdo. Si estamos cerca ahí en Zaragoza... Lo malo que es... Sitges ya peligroso. ¿Por? ¿No sabes qué hay en Sitges? Ah, bueno. Ah. Ya, pero creí que lo decías por otra cosa. Insiste, si te cae un billete de 50 euros, igual te vale más que se te pierda el billete de 50 euros. No sé. Bueno, mañana es el desfile del orgullo gay, tío. Otra gente que también podríamos considerar mutante, porque también hoy salía en el telediario que todavía hay gente que desea que es una enfermedad, piensa que es una enfermedad, manda cojones, tío. Sí, la verdad que sí. Eso es pero bueno, la verdad también que las fiestas de Chueca, tan aparte de todo lo que conlleva, tan chulas. No, tiene un ambientazo bestial, ¿eh? Sí. Además, yo ríome mucho de mi hermano, que suele ir mucho de fiesta allí con la novia, y la novia se descojona de él porque su culo triunfa, tío. Todo el mundo le gusta el culo de mi hermano. Y mi cuñada se parte el culo, ¿vale? ¿Verdad? Mientras no se lo partan a él. Sí, no creo que le hiciese mucha gracia ni a él ni a ella, ¿eh? Ay. Seguimos en el 107.3 de la FM. Además, hoy estamos aquí cuatro, pasando calor. Estamos ya medio desnudos. Si queréis venir a vernos, tenéis que traer un jamón y dejamos que nos veáis aquí desnudos, detrás de un cristal. Que llegue como un zoo esto. ¿Estás aquí detrás del cristal? Te estás exhibiendo. Solo falta que esté aquí en la entrada. Pon hasta un cartel ahí, prohibido dar de comer a los animales y todo. O sea, con eso te digo todo. Animales, eso habla por ti, ¿eh? Perdona, ¿eh? Ah, vale. Tú eres un señor animal. Sí, tú un señor gilipollas. Cuando soña... Balud, le llaman por aquí. Cuando ya llevamos media hora de programa... Pues, qué paciencia hay que tener aquí con estos tres individuos que me acompañan hoy. Ay, que sí. Si hay un más cuerdo de los cuatro y vecino de los tres. Bueno. Si tienes tres bombonas y dejas uno en una casa, ¿cuántos te quedan? Te queda un embarazo. ¡Ah! Pero bueno, vamos a poner la canción, que esto que se ahoga por aquí. Vamos a escuchar Desacato, a ver si os gusta, que también tocan en el de esto. Agarrotado, pensando en si volverás. Hoy el tiempo se ha parado para poder destrozar callejones que has pisado. Buscándoos el cartel que hay aquí en el Emburria Rock. Está de puta madre, todos los grupos de casa. Además, hacenlo sin cobrar, joder, hacenlo sin cobrar, hombre, porque todos hay que ser solidarios con los mutantes, joder, hay que ser solidarios. Aquí en Acción Mutante seguimos vendiendo la revolución mutante, porque la era mutante ha llegado a Radio Cuca y ha llegado a vuestras casas aquí emitiendo para toda la galaxia. Bueno, oírnos hoy en cuatro, pero emitimos para toda la galaxia, joder. Y a ver si una de estas ya colgamos de una vez las grabaciones de los programas en internet, también en el blog, accionmutantecuca.blogspot.com. Porque además hay ganas de que nos oiga gente. Pues yo ya sé de gente que nos oye por Murcia, por Madrid, por Salamanca, pero también por Zaragoza, ¿eh? Por Zaragoza queremos que nos oigan también. No, no sé por qué estás mirando para mí cuando estás diciendo eso, ¿eh? No, por sé. Nada, por nada. Ah, no, por nada. Creía yo que usted lo decía por algo, ¿eh? No, hombre, ah. No. Bueno, faltaría sí. Plus, joder, faltaría sí, plus. Sí, sí, a ver, lo raro sería que no lo dijese por nada. No es por... ¿Qué? Aquí... No sé qué dicen también. El público mira, también... pero no dice nada. Sí, solo aprovecha para fumar un cigarro. Aquí... Es que aquí está permitido fumar. Nos pasamos la ley antitabaco por donde yo me sé. Sí, Por sobaco. Por ejemplo. Pero bueno, escuchamos, después de escuchar escuchamos aquí a Desacato, que es el único grupo que va a tocar el viernes que viene en Cangas, el único grupo que no es del Oriente. Estos son de aquí, de Llanera, de aquí al lado. Pero bueno, además, con su primer disco aquí en la calle, Con el viento de cara, que suena de puta madre. Tenéis que comprarlo. Comprarlo, ¿eh? He dicho comprarlo. Que diga yo, pero eso es acojonante. Pero no he dicho dónde, ¿eh? Ah, bueno, eso es otra cosa. Y tampoco he dicho que lo haya que pagar. Dije comprarlo. No, menos, pero estos grupos, los discos son baratos. Yo, por ejemplo, luego que pondremos Desorden, yo por 12 euros compré sus dos discos. Quiero decirte, y son grupos que empiezan, hay que ayudar a los hombres. Luego los de Alejandro Sanz y toda esa mierda, pues bajáislos de internet. Pero sí, estos no, esto hay que comprar. Que total, para pa los perros que tienen ya... No, por eso, y encima, vas a gastar dinero para escuchar. Bueno, ¿para qué vas a escucháis directamente? O sea, para luego decir que os está robando. Más roben ellos cuando te cobran 20 euros por 10 putas canciones. Ya ves, tío. Pero encima hoy el Mono Sanz este canta en el Rock in Rio, creo, ¿no? Con Shakira. Ah, y... No sé. Pero ya me ha parecido escuchar que ya los ecologistas están quejando del Rock and Rio, del Rock and Rio, porque contamina mucho. Me ha parecido leerlo por ahí. Espera, que aquí quieren añadir algo. ¿Quieres quitar el micrófono? Mm. La pregunta es... ¿Qué? ¿De dónde sale el rock de Rock in Rio? Porque a mí Shakira, la verdad... Yo quería ir... Esa, por ejemplo, sería una pregunta. Cuando empezó la organización del Rock in Rio, yo lo puse en el foro de aquí del programa para ir, pero luego fui viendo el cartel y vi que poco a poco fue desapareciendo la palabra rock del festival, y luego desapareció hasta el río, porque yo allí no hay río ni hostias. Está el río Tajuña, bueno, pero está un poco unos kilómetros más para al este. Y, y el Manzanares... Manzanares está para otro lado, pero para... Y luego el río de los Maízos. Nah, pero allí va mucho pijo. O sea, allí. O sea, fíjate. Pero me han en el... Pijos, o sea, también se tiran pedos. Y cagan, sí, los pijos cagan. Cagar rey, cagar hasta el papa. Y sin cagar nadie se escapa, como dice una canción de Juanpa y la Raja. Pero yo me refería al sentido que ellos no ponen ni urinarios de estos portátiles, de estos que tienes que mear desde fuera. O sea, estos, vamos, tienen que ser roca. Pero roca maciza, ¿Qué es? ¿Que le hacen el fura con la roca? Con ¿fura con la roca? Como hacían los romanos antiguamente, que giñaban en una roca. Es que, si estuviesen... Estos romanos, están locos estos romanos. Iba a dar a los... por abajo, por ¿cómo se dice? Por el alcantarillado, ahí, joder. No sé, yo no viví en Roma, coño. ¿Qué me vas a contar? A mí me sacas de los calamares a la romana y me pierdo. Y de la pizza romana. Y la pizza romana, y la pizza romana, y la romana que te la meneaba también, pero bueno, eso tenía que ver. No, mira, a mí de momento no me la meneó ninguna romana. Aunque bueno, si está buena. Bueno, cuando tú y yo estuvimos en Roma, sé de uno que lo intentó buscar alguna romana, no sé. Sí, ahí por ahí no sé quién dice el nombre de alguien. Y como no lo logró, acabó haciéndose colega de unos italianos. Sí, qué bueno. Que nos invitaron a Cerveza San Miguel, que es lo más. Nos invitan. A ver qué comentarios hacen por ahí para el fondo, ¿eh? ¿Sabéis que yo de momento no he cruzado la acera, que como la cruce me atropella? Paso y que me atropella. Igual le lleva por delante un camión del Butano. Hostia, pobre camión. Pero bueno. Por pero aquí bueno. Me están diciendo que te pregunte por tus. Por si saliste ya del armario. Y a ver a quién toca los cojones. Yo, como dice ese gran filósofo, que es mi hermano. Dice, tuve que salir del armario porque dentro estaba lleno de maricones. Bueno, pero no vamos a pasarnos con la gente homosexual, que son buena gente. Bueno, hay de todo como en todos lados. O sea, semana pasada hablamos de los tópicos. Y ese tópico de... Que parece que todas las personas, todos los mutantes, hay calor, ¿eh? Aquí seguir magnificándose con la mano. Hoy ya juego con la camiseta. Entonces, joder, que viene de rojo la camiseta de España. Aquí, que ganamos la Eurocopa. Bueno, eso que me estaba diciendo. Que hay tópicos y tópicos. Que si todos homosexuales son buena gente o son mala gente. No, hay de todo como en todos lados. Que si todos los curas son no sé qué, ¿no? Pues pedófilos, ¿no? Hay curas de todo. Sí, bueno, eso no igual, se puede generalizar. La generalización es parte de la inconsciencia humana, ¿sabes? Gilipolleces. Gilipolleces. Estaba mirando el reloj porque este programa pasase volando, sí, son menos 20 ya. No mires la hora. Quise añadir algo aquí que te no veis nada. ¿Qué quieres tú? Cuéntanos algo. En saludar ahí a alguien. Antes decías que querías saludar a alguien. Sí, a las marineras cachondas. Y son tan cachondas como dicen. A ver, no sé, pregúntales a ellas. Bueno, si lo sois y nos estáis escuchando en Fernández de Oviedo, número 10 bajo, aquí en Ciudad Naranco, podéis venir a visitarnos. Bueno, pero esperar a que se vayan aquí el público y que quedemos solo Sagri y yo. Mira a ver tú, a ver lo que quieres hacer conmigo, ¿eh? Que yo... No, joder, no, a que vengan. Sí, bueno. A conocer el mundo mutante. A ver nuestras mutaciones. Ya se sabe que la marina mercante por detrás y por delante. Esto es del mar, háblame del mar marinero. Dice el poema. Ay, o canción, o su puta madre, a ver qué es. Pero bueno, anda, vamos a seguir escuchando el cartel del Lemurria Rock. Ahora vámonos a ir hasta Riondas con el segundo disco de que se titula Gritos y Susurros de Desorden. Y esto, no, este es el primer disco, perdón. Se titula Fuego, vamos a dedicarlo a Lodo, que sé que le mola. Y a Patri también. Ya. Hay más grupos, la verdad es que no tenemos canciones de todos los grupos del cartel, porque hay un par de grupos que en mi puta vida había oído, que deben de ser de por ahí para allá, de Cangas, no recuerdo ni el nombre. Pero bueno, hay carteles, el cartel. Hay carteles colgados en Palaciega, en La Vega, en la Casa Puesafuelles, en Parasuga, en El Último Mono, en El Paddock. Y mi móvil está hablando. Y eso, esos carteles, cógelos yo. Me decían por aquí antes. Vamos, dejar que escuche el mensaje si quiere. Pues no se quede un poco de conversación. Ah, creí que lo ibas a leer. No era un mensaje, era que habló directamente. Ah. Que iba, no era iba. Un mensaje, hombre. Y seguimos en Acción Mutante aquí en el 107.3 de la FM, en radiocuca.org. Y bueno, y por donde nos estéis escuchando, si estáis descargado este programa o pasamos luego nosotros por el mes. Además, soy el único que tiene por ahora las grabaciones del programa. ¿Y qué quieres decir con eso? Entonces, yo quería aquí que han hecho una crítica constructiva durante la canción de Desorden que me ha ofendido. Tú te ofendes muy fácilmente. Muy fácilmente, pues yo vengo aquí y me meto con la Sidra Leones, me meto con Perfumerías y me meteré con el bar de copas. ¿Conoces el Filarmónica? Sí. Ese bar de copas, bueno, de pijos. De... Aquí a Pícara la echaron. ¿Por qué te echaron? Por llevar una chupa de cuero. ¿En serio? Supongo, por las pintas que iba vestida. Pues eso lo diremos también. Pues en ese bar, aparte de echarte por la chupa de cuero... Aparte son unos caleros de la Virgen. Caleros de la Virgen y un bar de pijos impresionante. Una Coca-Cola, 2,50. De pijín. La última que fui hace tiempo. O sea, ¿cuánto? Ya 3 euros. 2,50 por una Coca-Cola. Joder. Tengo que hacerme borracho. Eso no y bebo. Así, sin vaselina ni nada. Sí, así, sin vaselina ni nada. Joder. Luego se quejan de que la gente bebe y tal. Digo, joder, casi te sale más barato borrachate que tal a Coca-Cola. Eso lo dicen mucho en Alcohólicos Anónimos, sí. Sí. Pues lo digo yo también. Pero yo decía lo del bar Filarmónica, que está ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿La calle Jovellanos? Sí. Ahí, tenéislo ahí en la calle Jovellanos, ahí frente a la botica Indiana, por ahí más o menos. No, frente a la parada de autobús. Frente a la parada de autobús. Bueno, vale, sí, calle Jovellanos. El paso de cebra casi un poquitín más de la calle esta, como se llama, está el Teatro Filarmónica. Casi enfrente de la poca calle esa. Pues ahí. Frente a las noticias. Si vas ahí, si tú eres mutante y vas en silla de ruedas, no te dejan entrar. No te dejan, haces feo. ¿Haces feo? Más feo es el que tiene ahí la puerta. ¿Es feo? Dice, es que aquí solo dejan entrar gilipollas. Digo, bueno, hombre, pero ¿qué más da porque yo sea mutante? Sí, no eres gilipollas. Sí. Ya, bueno, claro, a ver, se puede ser mutante si es gilipollas también. O si no llevas una iguana en la camiseta. Ellos dicen cocodrilo, pero son iguanas. Que lo has aceptado en Marruecos. Encima es esa gente que se mete con los inmigrantes y compran ropa que fabrican en Marruecos, en China y por de su puta madre. Ya. Yo no tengo nada contra esa ropa, pero ellos son los que luego critican a los que vienen aquí y luego compran ropa por ahí. Es que estos pijos de... Ya lo decía yo en el programa de la semana pasada con María. Decíamos que en el certificado de minusvalía tenían que considerar darles un 90% de minusvalía a los pijos. ¿No crees? No creo. No, porque luego querrían venir a nuestro programa a reivindicar sus pijerías. No, quita. Que si libertad de expresión en el club de tenis. No, quita, no, joder. El 95% sería muy poco. ¿Queremos ampliar el club de tenis? No, ya tenéis bastante. Bastante de que no los derribamos los vecinos. Sí, bueno, la verdad que... Que, joder, encima pasa el tren por debajo. Y eso voy a contar vos un secreto, que eso poca gente lo sabe. Si cogéis el tren en la estación del norte, la que está ahí donde Uría, y vais hasta Yamaki, que ese tramo pases por debajo del club de tenis. Así ya, que... A alguno le gustaría saber por qué punto exactamente. Lleváis una bomba debajo. Una bomba o algo. Y... Pero son pijos, no tienen nada de inocente. Los que trabajan limpiando no son pijos. Los que trabajan sirviéndole las copas a los pijos tampoco. Bueno, mira, pues avisamos de la... Mira, pues hacemos una cosa. Avisamos a toda esa gente. Reivindico los derechos de los pijos. ¿Eres de Pijos sin Fronteras? ¡Fuera, hombre, pija! ¡Fuera! Ya te echamos de aquí por ser pija. Ay, qué madre. Pero conmigo, si pasa infame, Aaron, que es un poco de por aquí, ya no te infame. Eso es lo que nos ha enseñado la peli Viven. O sea, tú te tienes que llevar a seguir de viaje. Y entonces, si el avión se estrella... Mira, ¿quieres quitar el hambre en el mundo? ¿Mandas un par de ellos como yo para África? No, hombre, pero seguir ya no es lo que era. Ha perdido mucho, la verdad. Pero bueno, hombre, no vamos a meternos con el pobre seguir. La, lipo, Grasil. Lo que le falta a seguir se lo ha comido Néstor. ¿Qué me estás llamando? ¿Has dicho que ha engordado? Solo te ha dicho que ha cogido peso. A ver qué. Aparte que no sé quién es ese tal Néstor. Yo me llamo Tiflos. Aquí a ver qué. Cuando volvieron de Roma había un dicho que era: Lo que pasó en Roma se queda en Roma. No sé qué pasaría en Roma, ¿eh? Vamos a dedicar, ya que nos está tocando los cojones aquí Pícara, vamos a dedicar una canción del grupo Aprieta el Culo que se titula Cosas de Rosas. Y se la vamos a dedicar, que es muy guapa esta canción. Y eso contando que no tenemos... Mi madre es muy guapa, claro. La tiflo madre. día el papá cantó. Así que nada. Y el papá peludo no lo saluda. Pues hasta la semana que viene, no, absolutamente hasta la siguiente. Y nada, y recordar lo que decimos todas las semanas. Que todo lo que oís en este programa es mentira. Que la mutación es solo fruto está, de vuestra imaginación. Es solo fruto de vuestra imaginación. La mutación está en vuestra imaginación. Hasta la semana que viene. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look